A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días para Petras por allá y buenas tardes para los que estamos de este lado. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo estás? Estamos bien por el momento, por lo menos tenemos algún cantante y bailarinas afuera de la ventana tratando de despertar la gente y evitar la tristeza frente al encerramiento. Claro, ¿está pasando eso entonces? ¿Hay gente afuera? Sí, ahora si quieres escuchar, pero prefiero no meterme afuera en este momento. Mejor que no, pero además nos queda como información lo que nos estás contando. Que te queríamos pedir para escucharte precisamente sobre cómo está la situación en Estados Unidos, que cada vez llegan noticias preocupantes, incluso con Donald Trump haciendo determinados juegos que no se terminan de entender. En este momento hay una movida de los gobernadores de cada estado que están abriendo, reiniciando actividades. Hay más de la mitad de los países empiezan a abrir tiendas, a abrir algunos restaurantes y otros lugares. Creen que no pueden resistir más el hecho que la desocupación ha subido tanto que cobre más de un 4% de la población. Entonces hay una gran pelea aquí entre los que quieren encerrarse y los que quieren abrir la economía para que la gente pueda trabajar e ir a varios lugares. En Nueva York, por ejemplo, abren la industria de construcción. Ahora están cuidados para mantener algunas medidas, por ejemplo, mantener distancia social de cada trabajador, utilizar máscaras y otras cosas. Entonces hay un esfuerzo aquí de renovar la economía, pero no sabemos las consecuencias, si va a tener éxito, si va a multiplicar las enfermedades, etcétera. Claro. El otro día fue muy notorio las declaraciones que hizo Donald Trump sobre cómo matar al virus, y se habló mucho y se está hablando todavía de esto que dijo, que había que inyectarse o tomar estos, detergentes. Y tóxicos. Ahí está. ¿Cómo es eso? Los médicos en este país están condenando a Trump. Dicen que no simple sirven, pero pueden matar gente tomando esta fórmula tóxica de Trump. Claro. Es muy irresponsable y muy condenado, pero todavía mantiene el poder y los republicanos están con la papa caliente en la mano. Apoyan la apertura, pero tampoco quieren seguir Trump sobre medidas tan tóxicas que ha recomendado para el pueblo. Claro. La relación de él con la prensa, ¿cómo está? Porque escuché que dijo que tal vez no diera más ruedas de prensa porque los periodistas distorsionan lo que él dice. Sí, es claro que la prensa, los medios de comunicación son muy hostiles a Trump desde tiempo con el dato sobre los rusos metidos en la economía y ahora con el tóxico. Cualquier cosa que toma Trump está condenado en los medios de comunicación y han tenido un efecto sobre la opinión pública. En la mayoría de los casos la prensa tiene razón en las críticas y las cuestiones que plantea a Trump. pero Trump no quiere mantener conferencias de prensa cuando terminan como un foro de condena a sus políticas, su personalidad y otras cosas. Ahora, algunas de las críticas de la prensa son exagerados, pero en general Trump actúa de tal manera que provoca la prensa a criticar. Está confundido y actúa de una forma tan extremista que la prensa no puede sufrirlo. Desde el punto de vista de la economía y de cómo está viviendo la gente, la que está sin trabajo, ¿cómo va ahora? La economía va muy mal. La desocupación crece. Tenemos el hecho de que hay más de 20 millones desocupados. Tenemos una economía que no crece. El único que podríamos anotar que empieza a repuntar es la bolsa. Sí. Y no sé con qué razón la bolsa crece, pero los bancos, por ejemplo, reciben grandes subvenciones del gobierno, supuestamente para estimular la economía. Ah. Los bancos reciben subvenciones enormes. Entonces, parece que la política hacia los bancos y los gran capitales han tenido un efecto positivo sobre la bolsa. Pero más allá de eso, en este momento la economía es peor que la depresión, la tasa de desocupación enorme y la crisis económica sigue. Y no podemos decir que hay una salida económica hasta ahora. Por esta razón, están tratando de abrir empresas y actividades económicas porque ya la gente que recibe subvención, los desempleos, pero no es suficiente para mantener las inmobiliarias en forma ocupada por el pueblo. Hay mucha gente que han perdido su casa, han perdido la capacidad de vivir diariamente en el mismo lugar. Hubo contactos en estas últimas horas entre Donald Trump y Emmanuel Macron. ¿Por qué esas conversaciones telefónicas entre los dos presidentes? Bueno, porque ambos enfrentan enormes problemas económicos, sociales, políticas, y hasta ahora no han tomado un curso que comparten política y ayuda mutual. Hasta ahora cada cual va por su cuenta. Entonces Trump y Macron tratan de arreglar los acontecimientos en su favor. Pero no sé qué progreso pueden alcanzar, porque hasta ahora son bastante diferencias en la forma de actuar. Y Macron estaba muy metido con la Unión Europea, pero tampoco tenía mucho éxito. Entonces es la fragmentación que existe en Europa, la fragmentación entre el Congreso y los gobernadores en Estados Unidos. No tienen una coherencia en la política económica, mucho menos sobre los problemas de salud. El otro tema que queríamos escucharte es sobre Brasil, lo que ha pasado en Brasil en los últimos días con la renuncia del ministro Sergio Moro, que es una figura muy emblemática allí en Brasil, ¿no? Y que ha generado una crisis o le abrió otra puerta a una crisis política institucional en Brasil. Sí, Moro era un derechista que involucrado en el encarcelamiento de Lula y representa la ala derecha, pero no tan derecha y loco como Bolsonaro. Entonces, dentro de la derecha, este conflicto tiene importantes consecuencias porque va a achicar el apoyo que tiene Bolsonaro. Ahora han perdido el centro, han perdido, nunca lo tenía la izquierda, y ahora está pasando a la derecha. Y parece que sectores militares incluso empiezan a cuestionar Bolsonaro. El hecho que Moro tiene problemas significa que Bolsonaro no tiene aliados en cualquier posición de influencia y trata de salvar sus hijos que están implicados en algunas estafas y otras actividades, y él quiere quedarse con sus hijos, que parece lo más corruptos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay, como decimos antes, Bolsonaro está arrinconado y podría cambiar el gobierno y expulsarlo de impeachment de alguna forma y otra. En el momento no parece, pero está en este camino, sí. Y creo que antes de terminar este año, Bolsonaro va a terminar afuera del gobierno. Sí, porque ha tenido muchos conflictos con ministros que ha tenido que sacar, él ha querido sacar del gobierno, pero además el COVID-19, el coronavirus, es el país más afectado de América Latina. Junto con Ecuador. Sí, está multiplicando particularmente en las favelas donde hay concentración de pueblo, hay pocas condiciones para defender, la gente tiene que hacer las compras cada día, las bodegas locales no tienen ninguna sanidad para limitar la extensión. Yo creo que en poco tiempo Brasil va a encabezar la lista de enfermedades por todo el país. Es muy grave la situación. Los profesores no se atreven a salir en muchos lugares. En este momento, Brasil va hacia una extensión y profundidad de las enfermedades, y es otra razón que Bolsonaro no entiende. Bolsonaro cree que todo es una ficción. Los muertos diarios, los encarcelados, los enfermados, todo está creciendo y no hay ningún camino para salir. Bien. Bueno, Petras, lo que vos quieras agregar de la situación mundial. Hay varias cosas. Primero, los muertos por la coronavirus en Estados Unidos han subido más de 55 mil, es casi igual la cifra de muertos en Vietnam, 58 mil, y tenemos diariamente aquí 1.300 víctimas cada día, y creo que la gravedad de la situación de muertos en Estados Unidos no han bajado, a pesar que los congresistas y otros hablan de un nivelización, pero es algo ficticio en este momento. Tenemos también de reiniciar servicios en Nueva York y en otras partes, pero no es suficiente. Podríamos decir que Nueva Zelanda han conquistado la enfermedad. No hay más de uno o dos por día, y aparentemente hay que aprender de las lecciones que sirven países que han tenido éxito, y los capitalistas en todos los países no se atreven a abrir una agenda social para solucionar o limitar el efecto. En Chile van ahora cerca de 1 millón de subempleados o desempleados. En toda América Latina la situación es muy grave. En Ecuador hay cadáveres en todas las calles de Guayaquil. Podríamos decir que vamos a encontrar un gran levantamiento en un tiempo más de corto plazo. Y no sé en qué forma podría tomar, pero entre muertos y desocupados, la situación es cada vez más grave. Es verdad, es verdad. ¿Nos queda algún otro tema, Petras? No, eso es todo por el momento. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo grande.